las noches que hay cuando amanezca serás mujer. Quinceañera, ahí quinceañera, tienes la sonrisa de un ángel. Yo usé ruleros por las noches para que despiertes más bonita. Ahí quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despiertes ya serás mujer. Quinceañera.